Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. Viernes 21 a 23 horas, fines de semana en repetición 22 a 00 horas. Dance, house, techno, progressive, electrónica, pachanga, sesiones DJ. En Berriozar y Gracia, 100.8 con Álvaro DJ. Síguenos en Facebook, facebook.com/DJ Session FM. Bienvenidas a la onda más joven, bienvenidos, bienvenidas a la onda que te va a hacer bailar, disfrutar durante estos 120 minutos. Bienvenidos a Berriozar y Ratia. 100.8 FM. Internet eguskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Estamos a viernes en riguroso directo de 21 a 23 horas. Ya sabes que nos puedes volver a escuchar, nos puedes volver a sintonizar el sábado y el domingo un poquito más tarde de 22 a 00 horas, ya en pleno weekend, en pleno fin de semana. 120 minutos para que tú bailes, disfrutes, goces de el subidón, subidón. Y bailéis auténticos temazos. Hoy un servidor, Álvaro DJ, como cada viernes, como cada weekend, como cada fin de semana, trae la maleta repleta para compartirla contigo. Oye, vamos a empezar a calentar los dos platos, el number one que tengo a mi derecha, el number two que tengo a mi izquierda, y esta mesa, auténtica mesa, la que tengo justo, justo enfrente mía. Antes de empezar, comentarte los teléfonos: 948-06-5599, el teléfono habitual de Berriozar y Ratia. Y esta temporada abrimos WhatsApp. Venga, mándanos un mensajito de texto al 689-509-518. Y dedicas la canción que tú quieras a quien a ti más te guste, ¿vale? A través de WhatsApp 689-509-518. Oye, vamos a mandar saluditos esta semana nuevamente, claro que sí. A la calle Montejurra, número 1, bajo en Ansuain. Ahí está la mejor tienda de ropa, Ian Shop. La mejor tienda de ropa, ¿por qué? Porque tiene las mejores marcas, que es Prada, Calvin Klein, Polo, Met, Mochino y también Armani Jeans, entre otros. Así que ya sabes, date un paseo por la calle Montecurra, uno bajo en Ansuain. Ya verás cómo puedes y disfrutas de auténtica música y también compras un montón de ropa. Recuerda, Ian Shop. Por cierto, con Ian Shop, esa tienda de ropa, DJ In Session FM va a hacer algo especial. No te voy a desvelar nada más, solamente decirte eso, ¿eh? Y claro que sí, ya te lo he desvelado, y es que estás en DJ In Session FM, el programa más bailongo, el programa que te pone las pilas, el programa que te quita todas las penas y el programa que te, bueno, calienta la noche de los viernes y del fin de semana con un servidor, Álvaro DJ. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a abrir con Natalia Jiménez y Maluma. También tenemos por ahí a Pelotazo Amelie y DJ Big Time. Y vamos a cerrar la primera parte de este programa con Entrix, Fly and Skill y Pitbull and Natasha, con el tema Scream Hit. Y entre medio, más temitas que tengo en mi maleta y que te las voy a soltar enseguida. Y recuerda 948-065-599 o whatsappéame en el 689-509-518. ¿Todo bien? Sí, prestos y dispuestos, comenzamos, ¿te parece bien? Pues venga, vamos con el primer auténtico pelotazo en la tarde, noche de hoy. Dice Lonati, es el pretty boy, dirty boy baby, make it three. Me miras, el mundo gira al revés, me mareo otra vez. ¿Quién para este tren? Sexy con lo que traes puesto, ¿qué te parece si juntos nos volamos? Plaza un mundo donde el futuro podamos estar, solo sin pensar en lo que opinen los demás. Arriesgate a estar conmigo, vamos a disfrutar. Tú eres mi fortuna y la vida es un, vamos a gozar y bailar. El tema de Natalia Jiménez con ese Algo Brilla en Mí, pues esto es un poquito más movidito. Junto a ella se ha juntado Maluma y han hecho el remix de este auténtico temazo, de este auténtico trayazo, de esta auténtica mujer, Natalia Jiménez, Maluma, Algo Brilla en Mí. ¿Y qué será lo que brilla? Te lo puedo preguntar, pero es prontito para hacerlo, ¿eh? Vamos a disfrutar de más temitas. Igual luego te lo pregunto. Ay, Algo Brilla en Mí, auténtico temazo para empezar la noche. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con la versión original de la película Atrapa la Bandera? Hey, I Read You. Ellos, los inconfundibles, Aurin. sonando gran banda sonora y auténtica película, y es que lo tiene todo. La DSO de Atrapa la Bandera, de manos de Aurin. I read you. Auténtico lujazo escucharla a estas horas de la noche. Y más en la 100.8 de la FM. Y más en compañía de Álvaro DJ. Y por supuesto mucho más en DJ In Session FM. Y como hemos comenzado la noche con un remix y con una BSO. Y atentos porque esto continúa, esto no para. ¿Quieres caña? ¿Quieres marcha? ¡Yo te la doy! Cada viernes, cada fin de semana, 21-23 horas, 22-00 horas, DJ In Session FM, con Álvaro DJ en cabina, en la más joven, en la que a ti te gusta y en la que a ti te pone los pelos de punta. So I look back cause I like what I saw, alright, yeah. Did you come here to party? Cause I came to get naughty. I really hope we're gonna do the same things tonight. I wanna dance with you, I wanna dance with you. I wanna party like we're in. Contigo, Álvaro DJ en cabina, pinchándote lo mejor de la música de baile. De 9 a 11, y te lo vas a perder. ¿Querías caña de la buena? Pues aquí la tienes. Clash con este Party Like We Animals. Qué bueno es esto, madre mía. Oye, que tenemos ya la primera dedicatoria, a través del 689-509-518. La gente le gusta más whatsappear. Y eso lo ha hecho nada más y nada menos que Natalia, Izaskun y Raquel nos pedían un auténtico temazo, el tema de Libby, Odor y Mona, el Sweet Love para toda la cuadrilla de Berlín, y nos damos las gracias que por fin nos vuelven a escuchar en internet. Gracias a ti, ya has visto que hemos cambiado, ahora nos llamamos de DJ In Session FM, pero eso sí, estamos contigo las mismas horas y el mismo tiempo. Disfrutarlo, Natalia, Izaskun y Raquel para la cuadrilla de Berlín. Viernes de 9 a 11 de la noche en el 100.8 y en egurskiplaza.net. Para escucharlos, ¿dónde? En DJ Insession FM. Con un servidor, Álvaro DJ, en la cabina más joven, en la cabina de la 100.8. Y atentos, porque esto ya está ya demasiado caliente, ¿eh? Esto va a explotar. Oye, que nos vamos con otra dedicatoria a través del 689-509-5. A ver, que te lo recuerda, 689-509-518. Y es que os gusta eso de whatsappear. Nos vamos con Ángel, Irene, Luis, Javi, Marta y Gorka. Nos pedían este auténtico temazo, La Botella de Bonka. Saldrá, no importa el dolor, lo bueno vendrá. Si estás junto a mí, no quiero soñar. Vamos a bailar con la botella en la cara. De nuevo, yo, yo, yo, yo. bien suena, qué bien suena, ¿eh? Esta auténtica canción. Pide otra botella que la fiesta está buena. Sube el volumen a la música buena. Es que la fiesta está buena. Sube la botella que la fiesta está buena. Y sube la botella, póntela a la cabeza. Baja ese cuerripito y disfruta. Ángel, Irene, Luis, Cavi, Marta y Gorka para la peña de San Juan nos la pedían. No habremos bailado mucho, ¿eh? No habremos bailado nada de esta canción este veranito. Pinchada por un servidor al lado de DJ, ¿eh? Auténtica fiesta la que dimos en lugares de Navarra y un montón de sitios más. Sobre todo en el Diagonal de Sangüesa, cuando a las 3 de la mañana, lo recuerdo perfectamente, en fiestas, sonaba esta canción de la botella de manos de Bonka. ¡Ey! ¿Qué te parece si nos vamos ahora con un auténtico temazo? Yo quiero bailar de Sonia y Selena. Pero no, no, no, no, no. Tranquilos, tranquilas. ¡Ey, más cañero! ¡Ey, cómo mola! Reload de Radio Mix. Vamos, subimos el volumen. Sí, esto se calienta. Esto es DJ In Session FM. ¡Vámonos! Estribillo, quiero que lo cantes. Sí, venga, vamos, tú y yo. Canción del 2011, yo quiero bailar, Sonia y Selena. Ahora ese auténtico remix que han editado en este 2015 y que suena así de cañero y así de marchoso. Hey, baila, baila, bailando. Hey, vamos allá, sí, sí, qué bueno, qué bueno. Oye, que nos vamos ahora con Jordi Dalis, con Albert Kick y con Imagine. Nos vamos con el clásico de estos tres personajes. Esto se llama Let Me Stay. Y suena desde el plato number two. Toda la noche. So it's time to meet a friend. You need to restart to restore your broken heart. Let me stay. Pinchándote lo mejor de la música de baile. De 9 a 11. Auténtico temazo el que se ha sacado de la manga. Jordi Vélez, Albert Kik y Imagine. Con este, Let Me Stay. Se nota, ¿no? Se nota que estamos ya en weekend, que estamos en fin de semana. Viernes 21, 23, sábado y domingo 22, 00 horas. 100.8 FM, Berriozar y Ratia. Cada viernes tu discoteca particular, cada fin de semana tu discoteca particular la tienes sin salir de casa y totalmente gratis. Con un servidor, Álvaro DJ, pinchándote lo mejor de la música de baile en DJ In Session FM. ¿Qué te parece si ahora nos vamos con un recopilatorio? Nos vamos con el Miami Ibiza Hits 2014. Sí, está un poco desfasado, pero quería poner este auténtico temazo de Dash, Diamond, Nicki Minaj. Y lo que empieza a sonar ahora mismito se hace llamar Damn. Auténtico temazo. Empieza así, pero luego, como se suele decir, subidón, subidón. Y como siempre, Álvaro DJ, manchando el inicio, pero bueno, ¿tengo que pisar todo? Pues no, te lo dejo, a ver si calla y seguimos con ella. Stars, we're gonna reach together all so far. Oh, my life, I know I can live, I can see, I can give. Did see ever why these bitches so mad now? You know they wouldn't put my flow up in the madhouse. Just left the courtroom, yummy and my cold dizzle. We got them sniffles that I make all nigga nose tickle. Anyway, I'm nice, you know my price, I'm such a deep girl. Bitch scale, so they think I work at SeaWorld. And you the pussy cop, cause I make his pussy pop. If you go some ice up on it, your head is pussy pop. Thousands of lost tears, when I lose, there's face to fear. Find the road to innocence, to keep things valid. Fears have warned us this time, change your life. Come on, let your soul be a guide tonight. Ayo. Nothing's gonna change the plan. Madre mía, madre mía, qué noche llevamos. Josh Diamond y Nicki Minaj. Esto se llama Damn y está extraído, por si lo quieres, del Miami Ibiza Hits 2014-2014. Y es que me gusta decir las cosas así, ¿eh? Como que estabas en la 100.8 de FM. Y atentos, atentas, agárrense los cinturones, porque llega el pelotazo de la noche. Un auténtico temazo, un auténtico track. Es Amelie y DJ Big Time. Es el tema esta noche, más y más. El remix es el pelotazo de esta noche de DJ In Session FM. noche en el 100.8 y en agustiplaza.net. It ain't about the things you say that makes me blue. It ain't about that stuff that makes me feel so used. It's all about the way you act among our friends. Don't you get it? Don't you get it? No. You say I'm acting strange, that it's all in my head. Like I'm dead. This ain't the first time that I take this to our bed. You don't get it. You don't get it. Continúa, claro que sí, te hacemos bailar y disfrutar durante 120 minutos a la semana en la 100.8 de la FM en Berriozar y Ratia. Ahora de manos de Javi Reina y Rose con este Lunch. Otro auténtico temazo para esta noche de hoy, viernes, fin de semana, según el día que nos escuches. Viernes 21-23 horas, sábado domingo 22-00 horas. Si te acabas de incorporar, los saludos de Álvaro DJ. Aún estás a tiempo para calentarte antes de salir con auténticos temazos como el que viene a continuación. De manos de DJ Baldi y Peter Pau con ese Can You Feel the Love. ¿Lo pinchamos? Sí, venga, desde el plato number one. I got a feeling, oh baby, it's a vibe. I got a feeling that it's a love tonight, baby. Hands up, this can't survive. Hands up, and wake me up. Turn up the music, ooh, that DJ blows my mind. Don't stop the rhythm, hey. The rhythm of my heart. Oh, baby, hands up, hands up. Just one more time. I'm ready to fly. You make me feel. Oh, I'm ready tonight. Ready to fly. Survive, hands up, and wake me up. Turn up the music, ooh. The DJ stirs my mind. Don't stop the rhythm, the rhythm. butterfly, you make me feel. Oh, I'm ready to not, ready to fly. Hey, gran tema, ¿eh? El interpretado por DJ Baldi, Peter Paul, con este Can You Feel the Love. Y esto no para, esto continúa. Nos vamos con otra dedicatoria a través del 689-509-518. Nos pedían la canción que viene a continuación, Nuria, Cayón y Marta, para la cuadrilla de Berriozar. Y como no, para ti Álvaro DJ, que nos acordamos aún de ti. Oye, pues muchas gracias, trío. A ver si nos vemos dentro de poquito por aquí por Berriozar nuevamente, ¿vale? Nos vamos con Risho, Mickey y Mr. Sammy con este Rise the Roof. Pero te voy a poner, porque sois geniales, porque sois maravillosas, este remix, ¿vale? Venga, vamos allá. Nuria, Jayón y Marta, disfrutando junto a la cuadrilla de Berriozar, el remix del Rise the Four. Suena así, suena fin de semana, suena weekend, suena para que te muevas al ritmo. Out so loud. pretty set for one mama, you're fire, you're nasty, I don't know. Cerrando la primera parte de DJ In Session FM. Nada más y nada menos que este Screen Hit de Entrite, Fly and Skill and Pitbull y Natasha. Auténtico temazo para cerrar, como te comentaba, la primera parte de este DJing Session FM de la noche de hoy. Viernes, fin de semana, viernes, weekend. Oye, pero aunque hayamos terminado la primera parte, no quiere decir que se acaba el baile, ¿eh? La discoteca sigue abierta a las 23 horas o hasta las 00 horas, según nos escuches en viernes, hoy en pleno weekend, en pleno fin de semana, sábado y domingo, aquí en la 100.8 FM. Viernes de 9 a 11 de la noche en el 100.8 y en eguskiplaza.net. Viernes 21 a 23 horas, fines de semana en repetición 22 a 00 horas. Dance, house, techno, progressive, electrónica, pachanga, sesiones DJ. En Berriozar y Gracia, 100.8 con Álvaro DJ. Síguenos en Facebook, facebook.com/DJ In Session FM. En Answine tienes tu tienda de ropa y en Shop con las mejores marcas del mercado. Armani Jeans, Polo, Calvin Klein, Prada, The Gay, Guess, La Martina. Todas estas marcas y muchas más las tienes en la calle Montejurra 1 de Answine. Las tienes en la mejor tienda de Pamplona, Ian Shop. Y también están las mejores dependientes, Ian Shop, calle Montejurra 1, Answine. Pues así es como comienza la segunda parte, así es como comienza la sesión en la noche de hoy en día en Session FM. Así que tú sigue moviendo ese cuerpo como lo hacías hasta ahora, porque aún nos queda traya de la buena. Come on, ladies. Make it on in a jungle. Swing from limb to limb with the girl in my tumble. Hardcore, cause nothing better than a woman. If you put on the tackle and turn on the chuckle. Don't know me now go clean on the bench home buckle. The girl them love it when them need them starving to clean a bed. Ain't nothing better than a woman. Give it to me, cause my logic has routine. I'll give it from to you, California baby. From California to India, that's what yeah. It is. Come on, give it to me, cause my love's a warranty. I'm right here. Cause love just sets me free. Let's go. Give it to me. Oh, The desire for more me expire. So feel me catalog and feel me empire. Everybody in the house tonight. Two, three, four. Come on. Give it to me. Cause we're large and casualty. Give it to from me. California to India. That's what it is. Come on, give it to me. Cause we're large and warranty. Cause love, love, love just sets me free. Give it to me. Got it right there. For you. Listen to this, yeah, the new club. Te Dime que te gusta, dilo nena. Te voy a dar salami aquí en la arena. Me da igual si eres rubia o morena. Tengo pa' ti matanga de la buena. En mi yate o en mi limusina. Te voy a poner fina, filipina. Vente conmigo un rato al camarote. Que estoy tomando el sol. Thank you.

sarò rimanevo, sarò rimanevo, ma è tuo marito, non ne avrei vorrei. Io te canto, oh, oh, oh, oh. Io te amo, oh, oh, oh, oh. Io te canto, oh, oh, oh, oh. Io te amo, io te amo, oh, oh, oh, oh. Io te canto, io te canto, io te quiero ver bailando. Yo te amo, ven a mi corazón. Yo te canto, yo te quiero ver bailando. Yo te amo, ven a mi corazón. Temazos. Mister todo el mundo, el taxi sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi en camino al club. Yo la conocí en un taxi en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Hacen vino por todo el mundo. Y ahora, música. Chocolate. esto sigue siendo la conexión del sur. DJ Barbie, el remix oficial. Regálame un beso, yo no te pido la luna, solo eso, tú déjate llevar. Regálame un beso, deja sentir el placer, porque eres tan linda mujer. Regálame un beso, yo no te pido la luna, solo eso, tú déjate llevar. Regálame un beso, deja sentir el placer, porque eres tan linda mujer. Eres la diosa del amanecer, solo el perfume más caro en tu piel. Eres lo que todas las otras quieren ser, una mujer de la cabeza a los pies. Oye, nena, tú me pones crazy cuando tú lo bailas, cuando mueve el pum pum pum pum. Oye, chica, tú me tienes loco, dale pa' la pista pa' que mueva el pum pum pum pum. Oye, nena, tú me pones crazy cuando tú lo bailas, cuando mueve el pum pum pum pum. Oye, chica, tú me tienes loco, dale pa' la pista pa' que mueva el pum pum pum pum. Regálame un beso, yo no te pido la luna, solo eso, tú déjate llevar. Regálame un beso, deja sentir el placer, porque eres tan linda mujer. Regálame un beso, yo no te pido la luna, solo eso, tú déjate llevar. Regálame un beso, deja sentir el placer, porque eres tan linda mujer. Feel body, oh, déjame sentir tu calor, oh, I wanna make you fly, baby kiss me, baby kiss me, come on. Oh baby, dime dónde y cuándo, y te estaré aquí esperando. Me estoy muriendo por un beso, no me hagas esperar. Regálame un beso, yo no te pido la luna, solo eso, tú déjate llevar. Regálame un beso, deja sentir el placer, porque eres tan linda mujer. Regálame un beso, solo eso, regálame un beso, solo eso. Really good at that. I know I'm better than again. That's why you want me back. You said you love the way I act when you with me. You want a good girl with a tease, not like the mother chicks. You wanna take me home to your mama, mama. But I ain't got time for no drama, drama. If you wanna be with me, then I listen carefully. Cause I'm more than what you made of me. If you wanna, upon your dress and nothing but your teeth. You wanna take me home to your mama, mama. But I ain't got time for no drama, drama. If you wanna be with me, then I listen carefully. Cause I'm more than what you made of me. If you want it, come and get it, boy. If you love it, come and get it, boy. If you want it, gente gana maro na now them jelly fizzy. You don't see me, baby, I feel like young Jesus. Yeah, number 1, 2, 3, 4, 5, 6, hustle, I get money, baby. Mami, vente in Obamas, yo. Primero en la fila, contigo, mami. Tu tiene mi cóctel, mi tonito. You wanna take me home to your mama, mama. But yeah, I ain't got time for no drama, drama. Damn. 100% mucho en Sunny In Session. 100% temazos. Cristian Mucho Sunny. Don't you dig my dive. Ain't got no golden star down at the boulevard, but I can surely make you smile. I am no Superman, ain't got no master plan, I'm just me, myself and I. Come on, enjoy this ride, I just wanna make you mine, cause I can get it out of my head. I've been thinking of you, you every day. No secret hidden stash, baby, let me be your ride. I'll take you down the road, even down to Mexico. All we need is you and I. I am the superfly, this ain't a lullaby. What you need is what you get. Yeah, this is how we roll, baby, let us lose control, cause I can get you out of my head. Every day I've been thinking of you. I've been thinking about you. Every day I've been thinking of you. I've been thinking about you. Every day I've been thinking of you. I've been thinking about you. gatito. Cuando en la disco se aparece, viene el ladrón y se aparece. De una bella quiere que la bese, la meto en la bañera por si tiene un GPS. Y no quiere que pare después que empiece. Cuando en la disco se aparece, viene el ladrón y se aparece. De una bella quiere que la bese, la meto en la bañera por si tiene un GPS. Y no quiere que pare después que empiece. Chansuni in session. Cristian Mochonsuni. makes me realize all I need is the sound of your voice in my head. Cuando te amo, ven a mi lado, te quiero mi amor. Cuando te veo, aquí te quiero, escucho por favor. Sintonía de la 100.8 y por supuesto a través de internet estamos contigo en eguskiplaza.net clicando el logotipo de la radio. Ya sabes que tienes 3 días para poder escucharnos en directo el viernes de 21 a 23 horas, sábado y domingo en repetición de 22 a 00 horas. Y recuerda que tienes en las redes sociales subido el programa y también tienes ahí vídeos para pachanguear, como se suele decir, y para bailar en facebook.com/DJ In Session FM. DJ In Session FM en las redes sociales. Nosotros volvemos dentro de 7 días para hacerte bailar y disfrutar como lo hacemos cada viernes, cada weekend en DJ In Session FM. I need your love, I need your love, I need your la la la la la.